La banda de Calavera se trae en el Himalaya con ellos, su último álbum, Himalayan. Un trío chachi, si puedes verlo, de verdad te lo recomiendo con cariño. Y ya tienen lo que querían, ya están de gira en 3 días, el 27 en Logroño, el 28 en San Leonardo de Yagüe, Soria, y el 6 de marzo en Alicante, y el 7 en Segovia, y sigue la gira de Porretas. Que estuvieron en Old Motel como mañana con Mora, con Raúl Carnicero, mi abuelo Amadeo, al enemigo ni agua, Rock FM contigo. Paso sus días en las mesas de salón, manejando las cartas, la vida se ganó. Cinco hijos para dar de comer, él lo tenía muy claro. No se podía perder. Aquellas noches jugando sin parar, hoy veces que se gana y otras no se gana. Hora tras hora, repartes otra vez, se acabó la jornada. FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Habrá días en el que podamos tirar el dinero, pero hoy no es ese día. Habrá días en el que nos quedemos sin hacer nada, pero hoy no es ese día. La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa, porque ahora te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-894, 902-123-894, Línea Directa, una compañía Bankinter. Lo que te engorda a ti, ¿por qué no le engorda a otra persona? Por tus genes, y ahora la revolucionaria Nutrigena Sincronía.

Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM.